maestra y rectora de la Radio Vallenata, Radio Guatapurí, por el bien común. Uno de los mecanismos donde más se siente el centralismo colombiano es en la asignación de recursos. Las regalías, que siempre se han visto como una compensación necesaria por los perjuicios que causa la explotación minera en los municipios y departamentos productores, habían sido congeladas en varios de estos municipios y departamentos por distintos tipos de irregularidades. Muchos, con el cambio de gobierno, los alcaldes entrantes solicitaron a la Dirección de Planeación Nacional que se diera el proceso de descongelación de estos recursos para poder realizar toda la gestión pública que tienen estos mandatarios. Sin embargo, el gobierno había sido renuente hasta que alguien alzó la voz y fue escuchado. El autor de esta iniciativa es el congresista, el senador José David Name, quien logró lo imposible, que el gobierno Santos ordenara descongelar las regalías a municipios productores mediante presentación de proyecto. Tenemos en línea al senador, a quien saludamos. Senador, muy buenos días, bienvenido a la tribuna del César. Y queremos preguntarle, ¿cómo logró usted lo imposible, convencer a Santos de que ordenara descongelar las regalías? Buenos días y buenos días a todos los oyentes en el departamento del César y la costa norte de Colombia. Tengo que recordar que yo soy el coordinador ponente de la nueva ley de reglamentación de regalías. Sé de mi compromiso con la región Caribe, especialmente porque muchos de estos municipios productores y departamentos productores salieron afectados directamente con los diferentes recortes para beneficiar al 90% de los colombianos con la nueva ley de regalías. De días atrás he venido hablando con los alcaldes y también sería bueno dar el reconocimiento al diputado del departamento del César, al doctor Barros, porque él ha estado muy pendiente de esta situación conmigo. Y ayer, en el día de ayer, ante los más de 70 congresistas del partido de la U, le solicité al señor presidente el descongelamiento de las regalías para los municipios productores del país. Los municipios que están afectados son los del departamento del César, Córdoba, Guajira y el departamento del Casanare. El presidente en un principio no fue receptivo. Después que le expliqué que estos alcaldes no tienen la culpa, estos pues pobladores, hombres y mujeres del Caribe colombiano que son beneficiarios de esta regalía, no tienen la culpa sino los mandatarios anteriores, y le solicité una reunión con los alcaldes para presentarle una serie de proyectos que tienen que ser de impacto social, proyectos que tienen que ser de impacto para la comunidad. El señor presidente aceptó y le dio la orden al señor ministro que a través de estos proyectos se le descongelen las regalías a los municipios productores del país. Senador, ¿cómo va a ser ese proceso de descongelamiento? Es decir, ya el presidente dio la orden, pero eso no va a ser inmediato ni automático, que mañana le van a estar girando la plata a los alcaldes y a los municipios productores. ¿Cómo va a ser ese procedimiento para que estos recursos que han estado congelados en los últimos 3 años, por ejemplo, aquí a la Agua de Ibirico se la congelaron, le congelaron las regalías desde hace más de 3 años, la Chiriguaná también, y otros municipios de la Guajira como Albania, Barrancas, etcétera? ¿Cómo va a darse ese proceso y en qué plazo van a venir esos recursos a las regiones? Primero que todo, hay que hacer contrición y tenemos que decir la verdad. Muchos municipios en el pasado, sus mandatarios, han manejado mal el tema de las regalías. Eso es verdad. El fin de semana pasado estuve en Riacha y imposible que un municipio que haya recibido tanto dinero, uno abra el grifo y no salga agua, porque es Estamos teniendo problemas de comunicación con el senador David Name, pero ya vamos a restablecerlo. Entre tanto, hay que comentar lo siguiente. Durante la reunión de la bancada del partido de la U en el Congreso se debatió la necesidad de liberar las regalías que tenían congeladas los municipios productores, a lo cual accedió el jefe del Estado colombiano, quien, como decía el senador, había sido renuente. Pero el presidente ordenó que así se hiciera bajo la condición de que se presenten proyectos viables por parte de los entes territoriales. Ya tenemos el contacto de nuevo con el senador José David Name. José, senador, continúe por favor su explicación. El segundo punto es que voy a apadrinar a los alcaldes y me voy a dedicar con cada uno de ellos a visitar al Ministerio, el Departamento de Prevención, a la doctora Amparo García, que es la actual directora de regalías. Ya yo hablé en el día de ayer con ella, me dijo que nos pusiéramos a trabajar por orden del presidente. Hay que tener los proyectos listos, se les presentan a regalías, a la doctora Amparo, se estudian y si los proyectos son de impacto social, inmediatamente se procede a girar los dineros para que se haga el proyecto en el municipio. Sin embargo, senador, estos proyectos deben tener unas guías y unas directrices que establece Planeación Nacional. Tiene que haber un proceso de elaboración del proyecto, de maduración del proyecto, pasar las pruebas ácidas y los test que establece Planeación para que el proyecto sea viable. Solamente después que se logre completar todo ese procedimiento, que a veces puede ser bastante difícil, es que se van a girar los recursos. Sí, pero yo quiero hacer claridad. Vamos a tener una forma ágil. Yo invito a los gobernadores, al gobernador del Cesar, al gobernador de La Guajira, al gobernador del Casanar, al gobernador de Córdoba, que también apadrinen a estos alcaldes y con la Junta de Planeación hagamos proyectos rápidamente. Hay muchos que ya tienen los proyectos listos, se acondicionan, pero esto va a ser ágil siempre y cuando los alcaldes sean conscientes que los proyectos tienen que ser de un impacto social importante. Yo le decía, por supuesto que se pueden hacer parques, por supuesto que se pueden hacer obras, pero aquí lo que necesita la población son hospitales, escuelas, vías, alcantarillado, vivienda. Entonces, yo quiero invitar a estos alcaldes que aprovechen esta oportunidad. Hay alcaldes que tienen casi 1.200.000 millones de pesos congelados, que yo creo que este dinero les llega a estos municipios de una manera oportuna. Que aprovechen esta oportunidad para ser considerados de los mejores alcaldes del país con esa inversión que le va a llegar a los municipios. Finalmente, senador, el representante y presidente de la Cámara, Simón Gaviria, ha criticado el procedimiento de redistribución de las regalías. Incluso llegó a afirmar que el gobierno nacional engañó al país con esa reforma. Y ahí se está planteando la posibilidad de atenuarla, flexibilizarla y que no sea tan centralista. ¿Cuál es su posición frente al el nuevo esquema de regalías aprobado por el Congreso de la República e impulsado por el gobierno nacional? Mire, a mí me parece que el doctor Simón no se ha leído el proyecto, porque le voy a poner un ejemplo. En el Cesar, el alcalde de Valledupar tiene un proyecto y quiere acceder a las regalías. El alcalde de Valledupar ya no viene a Bogotá a presentar el proyecto. El alcalde de Valledupar presenta el proyecto ante el gobernador del Cesar, ante un representante del gobierno y él mismo. O sea, entre ellos tres van a decidir si el proyecto es viable o no. Antes el proyecto era enviado a los ministerios y de los ministerios competía en el sistema de regalías. Ahora el proyecto sencillamente es decidido ahí mismo en el triángulo departamental, en el departamento del Cesar. Aquí esto no se puede hacer populismo con el tema de las regalías. Las regalías es un tema importante. Yo creo que debe invitarse a los congresistas que se lean los proyectos. ¿Cómo puede decir el presidente de la Cámara que se le engañó cuando él presidió esa sesión donde se aprobó la ley de regalías? Eso es muy fácil decir que se le engañó. Pues si él estuvo. Lo que me hace pensar es que no se leen los proyectos y quieren hacer populismo con una ley que no es perfecta, que sí afecta a los departamentos productores y a los municipios productores, pero que le dio la regalía a un montón de municipios en el país que nunca tuvieron regalías. Pero además yo estoy proponiendo algo que le voy a dar aquí, como decir la chiva. Ayer lo hablé con el gobierno y creo que va a tener aceptación. Nosotros en la Comisión Quinta del Senado vamos a subir el porcentaje de las regalías al petróleo, al carbón, en fin, a varios minerales que en el país, al oro. Yo estoy proponiendo que de ese porcentaje, ese aumento de ese porcentaje, el 60% por lo menos por 10 años vayan a esos municipios y departamentos productores, y el 40% restante del aumento se distribuya entre todos los municipios de Colombia. Muy buena su propuesta, senador, y lo felicito por buscar aumentar el régimen de regalías y ese aumento de alguna manera compensar los menores recursos que van a ser recibidos por los municipios productores a raíz de la reforma constitucional. Muchas gracias al senador David Námez del Partido de la U, quien es el ponente y coordinador de todo el tema de regalías en el Senado de la República.